Allá de tanto mal y sufrimiento que no puedo soportar, perdona este malentendimiento, será mejor todo olvidar. Divórciate, divórciate, que al fin ya tengo otros besos. Divórciate, divórciate, que ya jamás te tendré. Divórciate, divórciate, que al fin ya tengo otros besos. Divórciate, divórciate, que ya jamás te querré. Lo que te digo, piensa que nunca te de querer. Basta ya de tanto mal y sufrimiento que no puedo soportar. Perdona este malentendimiento, será mejor todo olvidar. Divórciate, divórciate, que al fin ya tengo otros besos. Divórciate, divórciate, que ya jamás te tendré. Divórciate, divórciate, que al fin ya tengo otros besos. Divórciate, divórciate, que ya jamás te querré.